on the ground, my sight is dying. As was the sound, what did you paint me? Cover me with jewels, where are we going? What are we going to do? You used to say you'd take me home, but I can fall into the season, but the thoughts are true. Skeletons, will have no one. Why did you bring them? Always back to me. The kingdom come and the earth will be done. On heaven and earth for me. You used to say you'd take me home, but I can fall into the system. Brother falls into the system. I come together. Together we're only two. I have a dream and there was foxfire in your hair. I'm your brother, your lover. God gave you my blood. I will follow you anywhere. You used to say you'd take me home, but I can fall into the season. Brother falls into the season. Hola, muy buena gente, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 393, como siempre escuchable a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de archive.org y voz.com y de las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 y Radio Prana Asturias a través de su TuneIn la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Un 393 un poquito alocado, un poquito hecho a salto caballo, a toda castaña, por falta de tiempo, pero bueno, aquí está. Va a haber un poquito de todo, pocas palabras, mucha música, algún anuncio. Y para empezar, pues lo que tenemos aquí es al disco de cabecera de Rutas Enemigas, Madrid de Gang Club, un disco recopilatorio que salió en abril de este año, en el cual pues diversas bandas madrileñas pues se lo montan con el cancionero de la banda de Jeffrey Pierce de Gang Club, con motivo de su 40 aniversario. Hemos empezado por Low Sides con Brothers and Sisters y ahora vamos a escuchar Keith con Devil in the Woods. Oh! hablábamos de bandas madrileñas, pero en este caso estos Kids, este dúo, viene de Tierra Manchega, de Daimiel, parece ser, de las excepciones que hay en este disco recopilatorio, Madrid de Gang Club. Vamos ahora con un bloque de canciones, de temas, de bandas que ya han sonado por Rutas Enemigas, y empezamos con el canadiense Willie Dunn, orígenes indios y orígenes escoceses, para este Leonard Cohen Underground, podríamos decir, del país norteamericano. Vamos a escuchar de su disco recopilatorio Creation Never Sleep, Creation Never Dies, de marzo de este año, la canción de Pacific, 10 minutazos de Willie Dunn. We emerged at last upon the great South Sea. Were it not for other things, I could have greeted my dear Pacific with uncounted thanks. For now the long supplication of my youth was answered. That serene ocean rolled eastward from me a thousand leagues of blue. There is one knows not what sweet mystery about this sea, whose gentle, awful stirring seemed to speak of some hidden soul beneath. Like the fabled undulations of the Ephesian sod over the buried evangelist St. John. And meet it is that over these sea pastures, wide rolling watery prairies and potter's fields of all four continents, the waves should rise and fall and ebb and flow unceasingly. For here millions of big shades and shadows drown dreams, somnambulisms, reveries, all that we call lives and souls lie dreaming, dreaming still, tossing like slumberers in their beds. The ever-rolling waves, but made so by their restlessness. To any meditative Magian rover, this serene Pacific once beheld must ever after be the sea of his adoption. It rolls the midmost waters of the world, the Indian Ocean, and the Atlantic being but its arms. The same waves wash the moles of new-built California towns, but yesterday planted by the recentest race of men, and lave the faded but still gorgeous skirts of Asiatic lands, older than Abraham, while all between flowed milky ways of coral isle, low-lying, endless, unknown archipelagos, and impenetrable Japans. Thus, this mysterious divine Pacific zones the whole world's bulk about, makes all coast one bay to it, seems a tide-beating heart of earth. Lifted by those eternal swells, he needs must own the seductive god, bowing your head to Pan. Thank you. Pues ahí teníamos a Willie Dunn con este tema tan extenso como el océano al que hace referencia, The Pacific. Y ahora nos vamos con una heroína, una pionera del home tape recording, de hazlo tú mismo en tu casa, Linda Smith, que ya suena por aquí, con este disco recopilatorio de marzo de este año, Till Another Time, 1988-1996, y del cual va a sonar I Saw Like Spring, en su versión del 96, Linda Smith. Estaba Linda Smith y desde el 96 nos vamos a marzo de este año 2021 con Becca Mancari con su último EP, Juniata, y la canción Annie. Habéis escuchado a Annie de Beckham Mancari y esto es Rutas Enemigas número 393, escuchable, audible en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias. Acabamos el bloque de bandas repetidas con estos Telenovela que van a sonar ahora, su disco de febrero de este año, Merlin Bell y la canción One Little Pearl, telenovela. Her bonnet and her gloves and her shoes, an old tooth, all the jewels and her dear diary. I can tell you all the books that she's kept in her room. Still I feel like I've hardly learned a thing. Don't you speak too low, she cannot hear. Telenovela, estos norteamericanos con ciertos aires jugularescos, nos vamos con otro recopilatorio, otro disco de versiones, homenaje, editado por la discográfica Big Crown Records en abril de este año, dedicado a esas leyendas ocultas de los 60 llamados Sunny and the Sunliners. Se llama Dear Sunny. En el recopilatorio vamos a escuchar dos temas. El primero a cargo de los 79.5, y se llama My Dream. To work when I could groove is a drive. It's what I'm in, can't be the right thing. I'm alone and so blank. What can I do? What can I do? I want you here in my arms, holding you, feeling your charm. My dream came true the day that we met. Oh, I held you so close. Kiss Ahí estaban, 79.5 con My Dream. Y ahora con otro tema más de este disco recopilatorio homenaje a Sunny and the Sideliners, esta vez a cargo de Paul and the Tall Trees, y la canción se llama Rain Makes Me Blue. Rain makes me blue. Acertadísimas versiones, las melodías de Sunny and the Sideliners son las propias de una banda superclase que nunca pudo ascender a la primera división de la edad dorada del pop. Vamos ahora con un sello que nos gusta mucho aquí en Rutas Enemigas, uno de los preferidos últimamente, Mango Hill, con una banda que se llama The Altons. Ellos han sacado en 2020, In the Meantime, una reedición, parece ser, de un disco que estaba por ahí todavía perdido, si no me equivoco. Y de ellos, de los Altons, vamos a escuchar dos temas. El primero se llama Back Home. Thank you. pusimos una, este Back Home, y ahora vamos a poner la que da título al disco, In the Meantime. Ellos son The Altons. We'll be right back. Ahí están The Altons y ahora nos vamos a cerrar el programa con dos sendas jotas que podemos encuadrar dentro de las corrientes neofolkis, ¿no? que campan a sus anchas y bien que hacen por estos lares. La primera viene de Valencia. Ellos son Els Jovens. Una banda que sacó un solo disco en el 2018, lo petó bastante por allí y desapareció, según apareció. Y la cuestión es que lo que hacen es muy fresco, la verdad, o hacían, es muy fresco. Lo que vamos a escuchar por hoy, algún día escucharemos alguna más, de Els Jovens, se llama J Coreana. ¡Tírali, Martí! Passejar, com m'agrada passejar, quan es fa de nit al poble que comença a refrescar. Tinc reservats els matins i ocupades les vespraes per seguir les papallones que missen de les butxaques, que jo no m'assemble gens als que manen per ací. València mig coreano, tan pobre, flac i fadrí, que es pregunten els agents que celebre cada dia, conserve cada motiu pel qual perdria la vida. Quan tenia 17 anys, quan tenia 17 anys, vaig fer una cançoneta parlant de la llibertat. Era el cant d'un pardalet que vivia en una gàbia i ni tastava l'alpiste que el seu amo li donava. Són coses d'adolescents, em van dir els oficials, em varen tallar el monyo, va posar-me a treballar. Però de sobte una nit va tornar la melodia i amb ella tots els motius pels quals perdria la vida. A treballar, m'he anat a treballar a un poble de Barcelona i visc a un piset llogat. Pague el gas, l'aigua i la llum i amb tots els diners que guanye per seguir les papallones que missen de les butxaques, que jo no m'assemble gens al que mana per ací. Ell s'ha fet una piscina, jo al casero vaig fugint i camine molt lluger. Només porto una motxilla i no pesen els motius pels quals perdria la vida. Me'n torne cap al raspeig, me'n torne cap al raspeig, que avui es casa el meu compare i fem un almorzaret. Coca la pala d'agost i un poquet de pericana, millor que tastar l'alpiste que el meu home m'hi en donava. Són coses d'adolescents, ens deien els oficials. Jo quan veig junta la colla trobo que està tot igual. Ens banyem quan hi ha banyar, bevem fins la matinada i tornem a casa orgullosos com els campions de secança. Jo no cante per la veu ni tampoc per la seguida, cante perquè tinc motius pels quals jo perdria la vida. Ahí estaban Els Jovens con este J Coreana y ahora nos vamos con otra más, con esta banda de consuegra bonita que también se le da a acercar los desiertos de Mojave y demás y de Palm Springs, ¿no? Californianos a las estepas manchegas. Ellos han sacado hablamos con ellos, de ellos por dos razones. Primero porque han sacado un nuevo vídeo en YouTube este mayo que se llama J de la Vendimia, que es lo que va a sonar, y también porque el jueves 27 van a tocar ahí en el campus de la Fábrica de Armas de la Universidad de Castilla-La Mancha, en las traseras, en la parte que va desde la cafetería a la antigua sede de la Escuela de Arquitectura, pues ahí estarán la gente bonitas de bonita tocando un pequeño concierto. A partir de las 6, apertura de puertas a las 5:30, aforo limitado, o sea que ya podéis espabilar si queréis pillar una silla. Y vamos a escuchar la canción J de la Vendimia, de Bonita. Antes de que suene, también recordaros que, anunciaros que si todo va bien y todo tira para adelante, y estamos por aquí dando guerra, la semana que viene supongo que vendrán por la Cueva Rutera las gentes de Red Rovers. Ya sonaron por aquí, pusimos su adelanto del disco. Espérate, que saca la chuleta. Del disco de Tour que ya ha sacado, ya han salido, ya está en Bandcamp. Y el adelanto que sonó fue Cell Block 51. Así que por aquí estarán Red Rovers presentando su disco en Rutas Enemigas. Eso es todo, amigos. Ahí os dejo con Bonita, J de la Vendimia. ¡Hala! ¡Chao! Es una chispa de vino morena que tengo.